Editores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Bueno, están pasando cosas y la noticia mundial que todo el mundo ha comentado son estos supuestos drones que han surcado especialmente los cielos de los Estados Unidos, de Norteamérica. Y en grandes ciudades como New Jersey, en Nueva York y en otras ciudades importantes de Estados Unidos, se han visto drones, para lo cual hay versiones diversas que vamos a compartir con ustedes. Y finalmente le vamos a contar cuál es la versión que tenemos nosotros, que es la versión que viene del cielo, junto con un mensaje que viene del cielo respecto de este tema. Es absolutamente impactante lo que le vamos a decir. Para los que dicen que nuestros auditores a veces nos dicen, ¿por qué Dios no hace nada? Créanme, Dios está haciendo mucho. A lo mejor si Dios no hiciera nada, no estaríamos acá. Se los puedo asegurar. Entonces, vamos a compartir, si les parece, algunos testimonios que hemos visto en redes respecto de lo que se dice de este tema. Se han dicho muchas cosas, entonces me gustaría compartirlas. Algunas seleccioné arbitrariamente algunas de las cosas que se dicen y para comentarlas antes de dar la versión que nosotros tenemos del tema. ¿Me parece? Creo que es lo más saludable. La última hora de los drones de New Jersey ya se sabe para qué son y es aterrador. Estos drones no están buscando material radiactivo ni haciendo pruebas de rutina. Están ejecutando el inicio de un plan masivo de control. Forman parte de un programa avanzado de vigilancia militar conectado al proyecto Blue Beam. Sí, el gobierno está preparando un evento global con tecnología holográfica. Estos drones están mapeando infraestructuras clave, embalses, bases militares, hasta zonas residenciales. El objetivo, crear una red perfecta para desplegar hologramas en el cielo, falsas invasiones extraterrestres, figuras religiosas, desastres apocalípticos, todo diseñado para manipularnos y justificar un nuevo orden mundial. Y no es casualidad que estén apareciendo en áreas estratégicas, porque el gobierno no quiere que te des cuenta de lo que están planeando, pero ya es demasiado tarde. El proyecto Blue Beam está en marcha y lo están haciendo frente a nuestras narices. La última hora de los drones de New Jersey. Ahí está. Bueno, como todas las cosas que se dicen en redes, está lleno de engaños y medias verdades. El proyecto Blue Beam no lo descartamos, pero no, en este caso no es el proyecto Blue Beam, definitivamente. El proyecto Blue Beam lo hemos visto en Israel, donde en Israel han aparecido figuras supuestamente divinas, son hologramas, y con eso después le dicen a la gente incrédula e ignorante, a los ignorantes que siguen y bendicen a Israel, que Dios está con ellos. Así que el proyecto Blue Beam ya lo están ocupando. Pero en este caso, eso del material radioactivo, eso realmente es mucha imaginación. Y del control total, si bien es cierto, es un tema que se está desarrollando, pero no es por esta vía. Porque los drones, como dicen los mismos autoridades norteamericanas, John Kirby para ser más preciso, dijo que no eran drones espía. O sea, no son, traducción, no son de países enemigos de Estados Unidos, sea Rusia, China, Irán, por ejemplo. Ellos lo dicen que no. Y por otro lado dicen que no representan un peligro para los Estados Unidos y para la seguridad nacional. Porque la gente se aterroriza, la gente se asusta cuando ven despliegue así gigantesco en los cielos y que lo puede ver todo el mundo. La gente se asusta y necesita respuestas. Entonces, antes de decir lo que la versión nuestra, digamos, Lo que sale de la boca de quiero comentar las cosas que se muestran, lo que se está diciendo. los drones que están apareciendo en Nueva Jersey no son lo que parecen. ¿Por qué están sobrevolando zonas críticas? Lo que te voy a contar será aterrador, pero debes de saberlo. Dicen que estos drones están buscando material radiactivo perdido, pero ¿y si la verdad? Dicen que estos drones, dicen. ¿Quién dirá? ¿Quién lo dice? Qué terrible, realmente es terrible. Es mucho más oscura. No son simples búsquedas. Estos drones podrían ser parte de un programa encubierto del gobierno. ¿Te suena el proyecto Blue Beam? Sí, el plan que supuestamente usaría te. En este caso, definitivamente no es el proyecto Bluebeam. Seguimos. Primero Nueva Jersey, ¿sí? Ahí, en Nueva Jersey, funcionarios policiales han reportado misteriosos objetos voladores sobrevolando infraestructura crítica. Eso le decía yo que también es un tema de seguridad nacional. Es más, el propio presidente electo Donald Trump hizo sus propios cuestionamientos asegurando que el gobierno sabe lo que está. El gobierno sabe lo que está sucediendo. Nuestras fuerzas armadas saben de dónde despegaron. Si saben de dónde vino y a dónde fue, y por alguna razón no quieren hablar de eso, y creo que sería mejor si dicen lo que es. Vamos a tratar de entender. Eso lo dijo Donald Trump. Y técnico, por supuesto, con mis invitados. Voy a una pausa, regreso y va a estar conmigo Ham Mosquera Murillo. Ham, si lo conocen, es experto en tecnología de drones y quien nos acompaña desde el departamento de Chocó en Colombia. Y quiero decirle, Fatu, como lo conoce, trabajó con la NASA, ¿eh? No es cualquier operador de drones, con la NASA y varios países más. Así que voy a regresar para hablar. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Así es, no paramos. Y bueno, los que son fieles a este su canal y me siguen en mis redes sociales, saben que el día de ayer les informé un par de horas antes que habíamos sido contactados por CNN en español para tener una entrevista en línea respecto a los avistamientos. Primero Nueva Jersey. Bueno, ahí no es mucho lo que dijo en realidad. Hay una pregunta que se están haciendo millones de personas en este momento. ¿Qué pasaría si hubiera 3.000 reportes de drones o de avistamientos de objetos volando sobre el Capitolio o la Casa Blanca o la Asamblea en Albany? ¿Habría una respuesta inmediata para determinar de qué se trata y para resolver el problema? No obstante, millones de personas aquí en Jersey, en Staten Island y más allá recibiendo don't believe what you see. Más que insane comentarios de no crean lo que están viendo. Y después del de 11 de septiembre se dice, si ustedes le dan por eso, y creo que si ustedes se preocupen, porque nosotros también lo vimos. Y la gente de Staten Island merece respuestas. La gente de la ciudad, del estado, de la región, merece respuestas sobre qué demonios está pasando. Vecindario. Vecino hizo un video de algo que estaba volando sobre nuestra casa. Y no obstante, nos dicen, no le den crédito a lo que están viendo. Nos sorprende que estemos aquí casi un mes de avistamiento de drones o y tenemos una respuesta. Estamos pidiéndole no solamente a la policía, sino a las entidades que se involucren, que actúen para determinar se trata todo esto y cómo al menos se puede aliviar lo de la afectación y la ansiedad que mucha gente está sintiendo. Es en 2024. O están mintiendo, o son incompetentes, o las dos cosas. Es posible que en los Estados Unidos de América esté ocurriendo esto y nos dicen, desestímenlo, no es importante. Sabemos que se está haciendo algún tipo de vigilancia. Bueno, hablemosle con honestidad al país. Vamos a tratar a la gente como adulta. Vamos a decir que se trata. Pero aquí estamos porque hemos visto los reportes de esta situación sobre el puente de Verrazano. Pensamos que había un dron que estaba operando encima del puente. Bien sabemos que del otro lado de la isla había un dron volando sobre el puerto de contenedores. Y simplemente lo vamos a dejar pasar, por favor. Suma la responsabilidad y díganle la verdad al pueblo estadounidense, a la gente de Staten Island, y vamos a resolver este problema de una vez por todas. Estamos en esto todos juntos. Es que hay mucha gente en la región que piensa que ya es hora. Hace un par de semanas empezamos. Bueno, ahí teníamos. Esa era una autoridad local, no una autoridad federal, sino que una autoridad local no tiene el conocimiento que tienen las autoridades federales, el gobierno, que sabe exactamente lo que está pasando, pero evidentemente no lo dice para no provocar el pánico, para no provocar la caída de la bolsa, para no provocar la desesperación de la gente, para no provocar la caída de la economía. Después de haber visto estas cosas, vamos a hablar de qué se trata este tema. Quien habló de este tema fue Pier Giorgio Caria, que fue invitado al programa de Red Ronnie. Pasemos esta noche juntos, junto a Marina Tonini, hace un par de días atrás. El tema abordó OVNIs en Estados Unidos. Tras los numerosos informes recientes de avistamientos de drones en diferentes partes del mundo, durante el programa se proyectaron varios videos de este sensacional fenómeno, difundido por los medios de comunicación y filmados por numerosos ciudadanos en diferentes lugares. Después de la presentación de los primeros videos, Pier Giorgio aclaró que se trata de una muestra representativa muy pequeña de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Todo se está moviendo y tenemos que preguntarnos seriamente. Respecto al pasado, son los ciudadanos quienes, gracias a las nuevas tecnologías de telefonía móvil, filman y publican en las redes sociales. La gente expresa miedo porque estos objetos del tamaño de un autobús sobrevuelan sus casas, sobrevuelan bases militares en Estados Unidos, sobrevuelan bases militares en Inglaterra, donde, entre otras cosas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, hay armas nucleares. Estos extraordinarios vehículos también sobrevuelan los cielos de Irán y de todo el mundo. Algo enorme está pasando y esta vez el gobierno no puede ocultar lo que está pasando. La gente presiona, tiene miedo. Los gobiernos locales, obviamente, tal como veíamos en ese último, esa última nota, ese último video, obviamente no saben cómo responder y recurren al gobierno central, que responde con mentiras y tonterías, respondió Pier Giorgio Caria. En este momento, Pier Giorgio muestra un video de un extracto de una conferencia de prensa de la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Sings, quien afirma que los vehículos en cuestión no son estadounidenses y ni siquiera son extranjeros. De hecho, llama la atención que no digan ni quieran decir que son medios de naturaleza y tecnología extraterrestres. El Pentágono sabe muy bien de qué se trata, pero no pueden oficializar el fenómeno porque colapsaría todo el sistema político, social y económico de todo el planeta. Porque se limitan a definirlos como drones, explica Pier Giorgio. En realidad, estos vehículos son dispositivos extraterrestres piloteados a distancia, por lo que técnicamente no mienten, pero al no entrar en detalles afirman una verdad a medias, que deja a la gente colgada, sin verdadera información. Hace años, en su intensa actividad investigadora, Pier Giorgio Caria, un soldado de la Marina estadounidense que había tenido asignaciones y programas de estudio sobre la realidad extraterrestre, analizando los videos, declaró que estaba consciente de los drones y de su naturaleza extraterrestre. Por eso hoy observamos que se utiliza la terminología correcta, sin especificar el verdadero origen. O sea, en realidad se trata de drones, pero son extraterrestres, son manejados por extraterrestres. Y los extraterrestres cambiaron su metodología porque si esas manifiestan las naves, ahí queda el colapso. Ahí sí que la gente se le da un infarto. Entonces, drones es una cosa que con la que la gente está familiarizada y se hace preguntas, pero queda ahí, queda en la duda y finalmente no se asustan tanto, digamos. Y se conforman con las estupideces que dice el gobierno. Como están controlados mentalmente, creen cualquier cosa que les diga. Por eso hoy observamos que se utiliza la terminología correcta sin especificar el verdadero origen. Sinks se limitó a declarar durante la conferencia de prensa que no es cosa nuestra, ni siquiera impulsada por países extranjeros. No está mintiendo en ese momento. Hubo el primer avistamiento en Washington, concretamente en el Capitolio, zona de exclusión aérea, el centro de poder político estadounidense y la Casa Blanca, la sede presidencial a solo 3 kilómetros de distancia, en el espacio aéreo más vigilado y prohibido del planeta. Lo que sucede es que estos objetos están estacionados allí y nadie los derriba. No se dan órdenes a los combatientes para que los derriben. Buenas razones para cuestionarnos a nosotros mismos. En 1952 hubo un sobrevuelo que duró varios días sobre el Capitolio. Los aviones despegaron e intentaron derribarlos, pero fracasaron, porque eran objetos extraterrestres. Al final hubo una conferencia de prensa del general Stanford, jefe de la inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien dijo, no son un peligro, no son desarrollo secreto de nuestra tecnología, son cosas increíbles, pero los testimonios dados por los pilotos de combate son creíbles. ¿Cómo poder derribar objetos en pocos segundos a partir de 500 o 600 kilómetros viajando a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora? Hoy los señores de la inteligencia saben muy bien que no pueden hacer nada contra la aviación extraterrestre y ya no intentan derribarla. ¿Se dan cuenta? Por eso que no lo derriban. No le hacen nada. Red Ronnie preguntó, ¿por qué este fenómeno también afecta a Rusia? Pierre habló de los 3 objetos luminosos que sobrevolaron Moscú. Moscú está en guerra con la OTAN a costa de los ucranianos, por lo que el espacio aéreo de Moscú está estrictamente prohibido para cualquier objeto desconocido. Entonces, estos seres, solo con su presencia inexpugnable significa que no les... que las armas de los seres humanos no les hacen daño. Están afirmando que no están alineados ni con Oriente ni con Occidente, sino presentes y vigilantes, sobrevolando el planeta Tierra y su humanidad. Un pasaje importante de la transmisión es el siguiente, extraído de la grabación que le invitamos a ver íntegramente. Pier Giorgio Caria dijo, algo grandioso está sucediendo. Querido Ronnie, sabes que tengo un amigo contactado que también tiene signos particulares y le pedí si podía preguntarles a los hermanos de allá arriba qué está pasando. Me contactó hace un rato y me dijo que los principales líderes quieren matar a Trump para hacer la guerra, porque Trump, en cambio, quiere hacer las paces con Putin. No estoy diciendo que Trump salve el mundo o lo que sea. Trump es un hombre rico que quiere hacer sus negocios, por lo que no quiere una guerra atómica que destruiría a todo y todo. Los extraterrestres están interesados en la salvación del planeta. Son los grises los que hicieron en 1952 el pacto con el entonces presidente Eisenhower, que luego no fue representado no fue respetado por los Estados Unidos. Y hoy son los mismos grises los que presionan sobre todo a Estados Unidos, pero se hacen ver en todo el mundo, para dejar claro que si nosotros, los terrícolas, desatamos la guerra atómica y matamos al presidente Trump, ellos aterrizarán para destruir todas las bases y todas las armas nucleares del planeta. El mensaje es, no os atreváis a hacer esto, porque evitaremos que nosotros, que vosotros locos y furiosos hombres de la Tierra, matéis el planeta. No quieren una guerra atómica. Todavía quieren darle un tiempo a la humanidad, a esa parte de la humanidad que está despertando y que es impulsada a alcanzar la plena conciencia. Estamos en el tiempo del regreso de nuestro Señor y el Señor necesita ciudadanos para el nuevo reino. Entonces aquí la gente despierta, se involucra en temas sociales, lucha por la paz, el amor, la justicia, la hermandad, contra las dictaduras y contra el crimen organizado. Sobre el proyecto Blue Beam, Pierre explica. El proyecto Blue Beam nos fue revelado a principios de los años 90. Stephen Greer vino a Italia invitado a una conferencia en San Marino. Después de la conferencia tuvimos el placer de acogerlo en la sede de nuestra asociación en San Elpidio de Mare, donde estábamos yo, Giorgio Bongiovanni y otros amigos. Greer nos pidió ayuda con el proyecto de divulgación que estaba llevando a cabo. Precisamente por aquellos días recibió una carta de un amigo suyo en los servicios secretos que le revelaba que los jefes militares de los servicios y de los servicios secretos habían decidido poner en marcha un viejo proyecto del que Werner von Braun, jefe de los misiles americanos, un ex nazi. Werner von Braun fue, después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos se lo trajeron a Estados Unidos a trabajar con ellos. Ya había hablado en 1974, antes de su muerte, con la científica Carol Rosing. El último intento implicó una guerra contra los extraterrestres. El proyecto Blue Beam consistía en fabricar una bandera falsa, disfrazando drones de platillos voladores, realizar un ataque a una gran ciudad con muchas muertes y luego simular una invasión alienígena con proyectores holográficos. Esto es militarizar todo el planeta con ley marcial, porque desde los poderes fácticos hemos entendido muy bien que los extraterrestres respetan nuestro libre albedrío a menos que destruyamos el planeta, con una guerra termonuclear generalizada o de otra manera. Entonces piensan que si convencen a toda la humanidad de que estos seres son negativos y quieren invadirnos, toda la humanidad no querrá el contacto y por lo tanto ellos, por libre albedrío, tendrán que irse. Este es su intento. Este es el proyecto Blue Beam, es decir, un ataque de guerra con destrucción y muerte de falsos extraterrestres. Por otro lado, Pierre concluye magistralmente la transmisión. Nuestro futuro son estos seres maravillosos que nos visitan. Esta es una fase extraordinaria que estamos viviendo y estoy muy contento con lo que está pasando. Aún no es el final. Jesús lo dice en el Evangelio. Veréis guerras, rumores de guerra, pero este es el comienzo de los dolores. Este despertar objetivo que está ocurriendo todavía nos da tiempo para despertar a las personas. No hay duda de que este proceso es imparable, que hay seres que tienen el poder de aterrizar y acabar con todo. Pero creo en la infinita misericordia de nuestro Señor y de su Padre Adonai. Hay amor para aquellas personas que necesitan despertar para luego formar parte de ese grupo elegido para entrar al nuevo reino y ser el futuro de la humanidad. Ahora tengo, a propósito de esto mismo que comentamos, tenemos un mensaje de los seres extraterrestres. Adoniesis el inmortal os habla del cielo a la tierra. Atentos, atentos poderosos de la tierra. Escuchad, amigos y pueblos del mundo. Las astronaves que sobrevuelen visiblemente los cielos de los Estados Unidos de América y muchas naciones de vuestro planeta son de origen extraterrestre y sus pilotos son nuestros hermanos, pertenecientes a la civilización que llamamos Apu. Su misión es externa y directamente dirigida por nosotros, seres de luz, para que con su presencia militar, no interceptable, o sea, nadie puede impedir lo que van a hacer estos seres, porque no tenemos nuestra tecnología para hacerlo, den prueba a los poderes de la Tierra, que sería un grave error, muy grave, realizar una guerra nuclear entre dos o más naciones de vuestro mundo. Los hermanos de Apu, llamados por vosotros grises, nos han transmitido a nosotros, genios solares de la Confederación, un informe muy claro sobre los nefastos proyectos del sistema criminal vigente, sobre todo en los Estados Unidos, un informe militar sobre el proyecto de atentado al próximo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y a su ministro Robert Kennedy Jr. Este proyecto tiene el propósito de reemplazar al presidente Trump, que no quiere la tercera guerra nuclear, por un régimen militar que pretende atacar a Rusia y China con armas nucleares. Voy a hacer una pausa aquí en el mensaje porque aquí hay algo que comentar. El presidente Trump, que no quiere la tercera guerra mundial, quiere decir que quienes lo quieren matar, en realidad quieren la guerra nuclear. No sé si queda claro eso, pero para mí está clarísimo. Si son capaces de asesinarlo porque no quiere la guerra nuclear, significa que ellos sí la quieren, que son los globalistas que están gobernando hoy día. Para mí está muy claro, no sé, yo entiendo el español así. Hemos dado órdenes a nuestros hermanos de APU de neutralizar este programa diabólico. Estad atentos, estos pilotos extraterrestres están listos para destruir todas las bases nucleares y todos los silos que posean misiles con cabezas atómicas de todas las naciones que poseen armas termonucleares. Sería sabio que ustedes, poderosos líderes del sistema criminal del anticristo, apoyaran vuestra petición de paz. Vuestro mundo vive en dolor, guerra, en el odio y en la violencia, pero mientras haya seres humanos justos, pacíficos, buenos y misioneros entre vosotros, es nuestro deber dar esperanza y fe a un cambio por un mundo mejor. Sin embargo, queremos recordaros que dentro de pocos años el gran monarca Jesucristo revisitará vuestro mundo para poner en acción el juicio final y la instalación de su reino y el de su padre en la tierra. Reino en el que los elegidos y todos los buenos y justos seleccionados por ellos podrán comenzar a vivir bajo un nuevo cielo y habitar una nueva tierra donde reinará soberana la paz y la justicia. Paz. Yo soy Adoniesis, el comandante, con amor universal, planeta Tierra, a través de Giorgio Bongiovanni. ¿Se dan cuenta que el propósito que no, por un régimen militar que pretende atacar a Rusia y China con armas nucleares? Ese es el proyecto diabólico que estos seres van a impedir. Tenemos que estar felices entonces que ellos están. Mientras haya seres en este planeta Tierra, espíritus que haya que salvar, que sean dignos de merecer un mundo mejor, que tengan valores, los valores de Cristo dentro de su impronta espiritual, entonces estos seres están preocupados para que no haya una guerra nuclear. ¿Se dan cuenta el plan del anticristo? Atacar a Rusia y China con armas nucleares. ¿Qué significa eso? La destrucción de la humanidad, la destrucción de la civilización y la muerte de las personas. Nosotros hemos conversado acá, mis queridos auditores, muchas veces, pero muchas veces, de que ellos impiden la guerra nuclear, porque si nos morimos todos, la mayoría de nosotros nos perdemos. Tiene que haber una intervención del cielo para que existan la posibilidad de que muchas almas se salven. Pero si, mientras no esté esa intervención del cielo, Por eso que el anticristo quiere que matarnos a todos, para que nos perdamos. Ese es el objetivo. Está claro, es algo que lo hemos venido diciendo acá, mis queridos auditores, en este micrófono muchas veces. Y aquí el mensaje lo ratifica. Entonces, esto lo voy a repetir. Este proyecto diabólico tiene el propósito de reemplazar al presidente Trump, que no quiere la tercera guerra nuclear, por un régimen militar que pretende atacar a Rusia y China con armas nucleares. ¿Qué puede significar? Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo. Y China tiene muchas armas nucleares también y una tecnología en muchos aspectos superior a la norteamericana. Entonces, ¿qué significa eso? La destrucción del mundo. La destrucción de la civilización de los 8 mil millones de personas. Esa es la buena noticia que les tenía que comunicar. No todo es malo. La certeza de que ellos están, sin lugar a duda, que es importante, muy importante. Si nosotros perdemos la fe, tal como lo hemos comenzado acá, ellos se van. Pero mientras tengamos fe, mientras haya personas que hagan el bien, que sean justos, ellos van a estar. Porque dicen, hay algo salvable, hay seres humanos que vale la pena, por los cuales vale la pena esperar y salvarlos cuando llegue el momento. Continuamos entonces. Mientras los rescoldos de 2024 escupen sus últimas chispas y los zarcillos de humo se enroscan en 2025, queremos preguntar, ¿cuáles han sido las noticias más importantes de este año? La mayoría de la gente dirá que algo internacional, la guerra en Ucrania, las atrocidades en Gaza o la caída de Assad y Siria. Tal vez algunos citarán las elecciones. Después de todo, ha sido un gran año para votar. Un cambio global en los pasillos del poder vio una docena de gobiernos cambiados por caras nuevas. Con 2 semanas del año por delante todavía, es posible que Trudeau, Macron y Scholz se unan a la procesión. Los amantes de la tecnología podrían hablar de los avances de la inteligencia artificial. Estas son grandes historias del 2024. Los grandes titulares, sonido y furia, y todo lo que eso significa. Pero, ¿son en realidad las más importantes? No. Porque la historia más importante del 2024 fue el gran reinicio. O sea, en silencio se produjo el gran reinicio, que era lo que siempre hablamos del Foro Económico Mundial, parte de la Agenda 2030. ¿Lo recuerdas? Se trataba de un plan supranacional mundial para derribar y luego reconstruir la sociedad de una manera sostenible, inclusiva, justa y segura, entre comillas, que de forma totalmente accidental erradicaría las libertades civiles y la libertad individual de todas las personas del planeta. Hace unos años estaba de moda, pero como no gustó demasiado a mucha gente, los poderes fácticos abandonaron el tema y desde 2022, perdón, se ha hablado muy poco de él, como que parece que significa eso que ha desaparecido. En política, como en todas las cosas, hay que tener permanencia de objeto. Algo no deja de existir solo porque ya no puedes verlo. El mundo no desaparece cuando cierra los ojos. El gran reinicio sigue siendo el plan. Todavía está sucediendo, solo que ahora está distribuido. Una estrategia compartimentada, subido a la nube, en todas partes y en ninguna parte. 1 millón de nanobots trabajando en 1 millón de ángulos para cambiar 1 millón de pequeñas reglas y construir 1 millón de pequeñas células. Al igual que al final, los sospechosos habituales, si te colocas a la distancia adecuada, podrás ver el patrón. La semana pasada, el director médico del Reino Unido, Chris Whitty, publicó su informe anual sobre salud. ¿Qué recomienda? Impuestos sobre los alimentos poco saludables y ciudades de 15 minutos. Acuérdense que alguna vez hablamos de la ciudad de 15 minutos. Los laboristas ya han aumentado los impuestos del pecado sobre el azúcar, la sal, el alcohol y el tabaco. Luego vendrán sobre la carne roja, los lácteos y el carbono en general. A principios de este año, el Reino Unido introdujo licencias para la cría de pollos y también prohibieron fumar. Todas estas cosas que estamos mencionando ocurren allá, pero van a llegar acá, créanme. Esta semana, de repente, las noticias nos dicen que las estufas de leña provocan cáncer. Ya se está debatiendo su prohibición. Como el carbón ya está prohibido para los usuarios domésticos desde 2023, ahí se va la última oportunidad de independencia energética y térmica. Se prohíben las estufas, no habrá calefacción disponible que no pueda ser conectada a un contador inteligente, vigilada y controlada. A menos que cuentes una vela encendida dentro de una maceta y también van por ella. El publicitado asesinato de Sara Sharif se ha convertido en un nuevo proyecto de ley que retira a los padres del derecho automático a educar a sus hijos en casa, si el Estado los considera vulnerables. El DNI digital llega para todos y de todas partes. Y aquí una selección de razones. Para proteger las fronteras y garantizar la integridad electoral de Estados Unidos. Para proteger a los niños en las redes sociales en Australia. Para fomentar la eficiencia en la Unión Europea. Para combatir la inmigración ilegal en el Reino Unido. Para rastrear a los trabajadores inmigrantes en Rusia. Porque lo dicen en China. La Unión Europea quiere establecer un registro de activos y un seguimiento biométrico transfronterizo. El anonimato en línea se está erosionando con cada delito de odio atribuido a la desinformación. Se habla constantemente de racionamiento de alimentos, agua y viajes. Prohibirlo, racionarlo, vigilarlo, controlar todo. ¿No ves que los muros se cierran? No son cuestiones dispares. Son cabezas de una hidra. Formar la agenda silenciosa universal que está en todas partes son bipartidistas y transversales. Son las cosas incuestionadas, sancionadas y aprobadas por ambos lados de cada falsa división. La gente en la cúspide de la pirámide se pasó literalmente 2 años hablando de esto, diciéndote que era el plan y lo genial que iba a hacer. Luego, cuando no cuajó, se pasaron 2 años más fingiendo que nunca lo habían dicho y distrayéndote con otras cosas como los ovnis. En fin. Ahora cambiamos de tema un poquito, cómo Washington y Ankara cambiaron el régimen en Damasco. Con sorprendente aplomo, la prensa internacional nos asegura que lo sucedido en Siria no es un cambio militar de régimen, sino una revolución que derrocó la República Árabe Siria. Esa prensa no menciona la presencia del ejército turco y de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Abu Muhammad al-Holani, ex número 2 de Daesh, Daesh es ISIS, recuerda usted, ahora convertido en el amo de Damasco, da una conferencia de prensa en la gran mezquita de los Omeyas. En primer lugar, el 15 de octubre de 2017, Estados Unidos organizó un verdadero cerco alrededor de la República Árabe Siria, prohibiendo todo comercio con el Estado sirio, prohibiendo incluso a la ONU participar en la reconstrucción del país. En 2020, esa estrategia se extendió al Líbano. Nosotros, los países miembros de la Unión Europea, participamos de ese crimen. La mayoría de los sirios estaban mal alimentados, la moneda local se había desplomado por causa de las sanciones, lo que antes de la guerra valía una libra siria costaba 50.000 el día que cayó Damasco. Las mismas causas provocaron siempre los mismos efectos. Siria fue derrotada de la misma manera que Irak, donde la señora Madeleine Albright, ex secretaria de Estados Unidos, se vanagloriaba de haber provocado la muerte por enfermedad o malnutrición de 500.000 de niños iraquíes. Claro. No era por enfermedad o malnutrición, era por bombas nucleares con uranio empobrecido. Por eso mataron. Por otro lado, si bien quienes tomaron Damasco fueron los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, en realidad no fueron ellos quienes lograron la victoria en el plano militar. El 27 de noviembre pasado, el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, armado por Qatar y orientado por el ejército turco, disfrazado este último del Ejército Nacional Sirio, tomó el control de la autopista M4 que se había designado como línea de alto al fuego. En ese momento, HTS y Turquía ya disponían de drones de combate muy eficaces manejados por militares ucranianos. Además, HTS había movilizado, ese HTS, el nuevo ISIS, había movilizado la colonia Uyghur, una etnia china que practica el Islam, el Partido Islámico del Turquistán, atrincherada en Al-Zambaki desde hace 8 años. Esos hechos demuestran que hay una fusión en los teatros de operaciones israelí, ruso y chino. Después esas fuerzas atacaron Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria, defendida hasta entonces por los guardianes de la revolución iraníes, que se retiraron de allí sin previo aviso, dejando sola a la pequeña guarnición del ejército árabe sirio, el ejército regular de Damasco. Al comprobar la desproporción entre las fuerzas, el gobierno sirio ordenó a sus tropas replegarse hacia la ciudad de Hama. Bueno, en realidad esto es largo, pero interesante, pero puede ser muy denso para. Pero habla de una verdadera novela en torno al cambio de régimen en Siria. Muy interesante los quienes intervinieron, el juego de Turquía con Israel y los Estados Unidos. En fin, es muy complejo esto. También se habla de que China también tenía conocimiento de que pasaría eso, por lo tanto, y a China no le conviene que se, porque le afecta la ruta de la seda. Entonces, lo que pasa en Siria es fundamental, porque Siria está al lado de Irán. Irán es el objetivo que tiene ir tanto Israel como Estados Unidos. Si ellos logran controlar Irán, ellos creen que lo pueden hacer. Yo no creo que lo puedan hacer, porque está Rusia al lado de Irán también. Pero ellos piensan, si logran controlar Irán, controlan Eurasia, la zona del Oriente Medio, donde están todos el petróleo, y con eso sentirían que tienen la hegemonía mundial de la energía, y con eso controlarían el mundo. Eso es lo que están apostando, y con eso se han cegado, se han tapado los ojos y siguen y hacen cualquier cosa, y hasta piensan en una guerra nuclear. A ese extremo es la locura. Es realmente increíble a lo que puede llegar la raza humana. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos ya. Lamentablemente, es muy lamentable perder la capacidad de asombrarse. Creo que es terrible. Bueno. Tremendamente esperanzador saber que los los seres extraterrestres, los ángeles, están allí para impedir el plan divino. ¿Por qué? Porque el plan divino es justamente despertar a las almas que falta despertar. Y para eso falta un tiempito todavía, unos pocos años. Y todos los eventos que vamos a vivir van a servir justamente para eso, para despertarlo. Porque nosotros cuando lo estamos pasando bien no nos despertamos espiritualmente. Solamente nos despertamos cuando estamos en situaciones difíciles. Entonces, para despertarnos, para tener la posibilidad de despertarnos, Dios nos va a poner en situaciones difíciles, por nuestro propio bien, que nosotros no somos capaces de apreciar. Pero eso es lo que viene, mis queridos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El miedo es el verdadero antónimo del amor. Es tremendo, excava lentamente y se lleva el alma. Impulsa al hombre a atrincherarse detrás de miles de medidas de seguridad para no afrontar el riesgo, a convertirlas en su Dios personal. Si el amor verdadero es entregarse incondicionalmente, ¿cómo puede verse obstaculizado por el miedo a perder algo? Amar es arriesgarse, y quienes no se arriesgan, no viven. Jamás podrán saborear el gusto de soñar, de aprender, de crecer, de realizar grandes obras. Quienes no arriesgan, no aman, y quienes no aman, han perdido su libertad, el regalo más grande en lo absoluto que Dios ha hecho de todas las criaturas del universo. Pregunta, le preguntan al estigmatizado Giorgio Bonjovani, ¿las profecías del Apocalipsis se cumplirán? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respuesta, nosotros tenemos el deber de despertar las conciencias y no tenemos que tener miedo. Si nos dejamos invadir por el miedo, nos quedaremos afuera, nos perderemos. Esta será la próxima tentación a aquellas sobre las cuales os he advertido en el pasado, es decir, la salud, los sentimientos y el dinero. Agrego otra más, la más poderosa, el miedo. Será esta la próxima tentación que os atacará. El miedo tiene que existir, de lo contrario seríamos autómatas. Tenemos que trabajarlo, controlarlo y superarlo. Paolo Borsellino decía, es normal que exista el miedo en todo hombre. Lo importante es que esté acompañado por el valor. No hay que dejarse avasallar por el miedo. De lo contrario, se convierte en un obstáculo que nos impide seguir adelante. No tenemos que tener miedo porque un tal Jesús de Nazaret está presente y también están sus amigos, colaboradores, los seres de luz. Ahora más que nunca, la fe tiene que ser fuerte, preponderante, presente, activa. Y tenemos que ser conscientes de que nosotros, con toda humildad, sin fanatismos, podemos hacer y hacemos la diferencia. Nosotros podemos darle luz a las personas, despertarlas, ser instrumentos de salvación para los demás. Si nos dejamos llevar por el miedo y no superamos la tentación, no tendremos perdón, porque nosotros tenemos la verdad. La conocemos, así como conocemos a Cristo que se reveló ante cada uno de nosotros, nos ha llamado personalmente. Todo aquel que tiene la suerte de ver las señales divinas ha sido llamado por Dios. En las conferencias afirmo que he visto a Jesús. Estoy seguro de ello, por lo tanto no puedo volver atrás. Si lo hiciera, cuando Jesús regresara me diría, tú me has visto, te he tocado, no tienes ninguna justificación. Siento que tengo una enorme responsabilidad, pero es algo que no puede reducirse a la experiencia personal, sino que hay que extenderlo a todos nosotros. Como dice el Evangelio, hemos visto y oído la verdad, y tenemos que hacer que las personas vean y escuchen, acercándolas hacia la verdad. Es lo único que nos ha quedado por hacer. Obviamente, en las conferencias laicas no podemos invitar a la gente a que luche por cambiar la sociedad. En cambio, cuando nos metemos en un tema espiritual, tenemos la tarea de despertar las almas, porque no podemos hacer absolutamente nada para detener el destino del mundo. La razón de nuestra vida es despertar a las personas a la verdad. Esta es la misión que tiene cada uno de nosotros, pero no significa que tengamos que convertirlos en nuestros seguidores, y ni siquiera tenemos que insistir mucho, y mucho menos tenemos que preguntarnos quién tiene sed. Es importante hablarle a las masas, quienes luego digan, quiero saber, serán recibidos. Nosotros no tenemos que hacer proselitismo, como lo hacen nuestros hermanos, testigos de Jehová. Que todos los días llaman a las puertas de las casas. Es una decisión suya que no comparto, pero que respeto absolutamente. Nosotros nos presentamos ante el público. Aquellos que manifiesten interés serán recibidos en nuestras comunidades para trabajar a favor de la sociedad. El hecho de que no podamos cambiar el destino del mundo no justifica que no hagamos nada. Nosotros actuamos en la sociedad para despertar a las personas. Alguno podría preguntarse, ¿por qué llevo a cabo la lucha contra la mafia si en realidad sé que no puedo cambiar nada? Sin embargo, lo hago porque quiero que la gente sepa la verdad. Nada más. Para descubrir la verdad en la lucha en contra de la mafia tienes que dar la vida. Una vez que la descubres y se la transmites a las personas, éstas ya no podrán decir que no sabían qué hacer. Tendrán que elegir si esta verdad pesa 100 quintales sobre los hombros o en cambio es agua fresca que da esperanza en el sentido de justicia. Tenemos que tener cuidado y permanecer unidos, frecuentándonos en el sentido de justicia. Tenemos que tener cuidado y permanecer unidos, como lo estamos haciendo. Yo estoy dando todo, como habréis visto a través de las crónicas y de los artículos que publicamos. Ya ni siquiera recuerdo dónde vivo, ya no tenemos tiempo. No tengo tiempo, yo estoy presente las 24 horas para que mis hermanos no se pierdan. Cada uno tiene sus propios miedos. Yo tengo dos. El primero es de que pueda ocurrirle algo a mis hijos, pero el Señor me prometió que los asistiría. El segundo es de perder a mis hermanos, a los de todas las arcas. Para mí sería como morir. Es más, la muerte sería una liberación. Por lo tanto, estoy aquí a disposición para mantener esta unión. No somos perfectos ni santos. No hemos alcanzado el éxtasis de la beatificación, pero estamos presentes. Somos amigos con nuestros problemas, pero por lo menos tenemos que estar unidos como ahora y seguir adelante sin detenernos. Tenéis que apoyaros unos a otros y apoyarnos a nosotros. Nunca como en este momento ha sido tan importante la presencia de los hermanos al arca, de las arcas, sobre todo en Sicilia. Tener cuidado, porque vosotros sois mi prueba. Si este movimiento espiritual que hemos creado, con todos nuestros límites y errores, llegara a desarmarse o a perderse, me retiraría, me faltarían fuerzas, ya no me sentiría motivado para hacer lo que hago. Si no estuvieran estos jóvenes, las familias espirituales que tengo frente a mí, las arcas, los niños que veo corretear alrededor del nuestro, todo esto que en cierto sentido está relacionado con nuestra hermandad, más allá de los credos de cada uno, ya no tendría ningún interés. Tenéis que prestar atención a lo que os digo. Nadie, o casi nadie, quiere realmente llevar a cabo una lucha en contra de la mafia. No me refiero solo a los malos. Ni siquiera los buenos y los honestos quieren hacerlo. El demonio sabe que nadie me detendrá, ni siquiera frente a la muerte, y que no puede tocar a mis hijos porque el Padre me lo ha prometido. Pero hay algo que puede hacer, que es dividirnos. Si lo logra, ganaría en mi contra porque no podría proseguir adelante. Le diría, felicitaciones, me has ganado sin matar a nadie. Entonces, os lo pido con el corazón. Por amor, sigamos adelante. Por amor a la causa, sigamos adelante, juntos, unidos, como lo estamos haciendo. No nos perdamos. Pregunta. Hay muchos tipos de miedos. Entre ellos está el miedo a la muerte, a perderse, etc. Respuesta. El mayor de los miedos es el de perder algo que te pertenece. El trabajo, la familia o los bienes materiales, así como el miedo a que todo haya sido una ilusión. Judas llegó a traicionar porque quería anteponer su voluntad a la de Cristo. Él quería conquistar al Sanedrín, es decir, el reino, según su política, su cultura, con arrogancia, y quería que Cristo le hiciera caso. Judas deseaba conquistar incluso políticamente el gobierno de Palestina, pero Jesús, lo único que le interesaba era conquistar, eran las almas. En cambio, Pedro traicionó porque tuvo miedo de morir o de ser procesado junto a Jesús. Fue cobarde, pero luego se redimió. Fue capturado y condenado a muerte. Ya que se consideraba indigno de morir como su Señor, pidió que lo crucificaran cabeza abajo. También hay otros miedos, a ser burlados, a perder los clientes que uno tiene, el trabajo, la mujer, los hijos, los vecinos, a perder algo. Es por ello que tenemos que tener cuidado. Solo si estamos unidos podremos vencer el miedo, porque no es un problema a nivel económico, material, sino que es un problema interior. Pregunta, el Señor instituyó nuestra iglesia, humanamente hablando, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué quiere decir iglesia? Respuesta, la necesidad de Cristo no era la de instituir una iglesia que fuera una institución material. Cuando dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se refería a una iglesia absolutamente espiritual. En lo que se convirtió en el curso de los siguientes 2000 años es un plan orquestado por el anticristo. La iglesia nació como un gran instituto espiritual y se mantuvo como tal en contra del poder durante 3 siglos, ayudando a los débiles. Los primeros cristianos fueron perseguidos y asesinados en las arenas y los primeros obispos vivían como mendigos. Con el emperador Constantino, Satanás entró en las comunidades cristianas que formaron la iglesia material y se adueñó de la misma. Yo no es que estoy en desacuerdo con la necesidad de crear una institución, pero Jesús quería que fuera pobre y que estuviera al servicio de los pobres, no que representara un gran imperio a nivel mundial. El anticristo mismo es católico. Satanás, como lo revela el tercer secreto de Fátima, logrará infiltrarse hasta en la cúpula de la iglesia. Si está Cristo, también está Satanás. Cristo fundó su iglesia en la tierra para separar el trigo de la cizaña. Él sabía que se convertiría en el hombre más famoso de la historia del mundo, que todo el mundo occidental sería cristiano y que su iglesia pasaría a ser la institución más poderosa del mundo. Cuando regrese, hará entrar al reino a aquellos que hayan trabajado en el bien y echará a aquellos que le hayan hecho mal. Ocurrirá lo que el Señor explicó con la parábola de la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega le diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dentro de la iglesia está la cizaña, y si Cristo cortara todo, podría correr el riesgo de cortar incluso el trigo bueno. Cuando la instituyó, sabía que el mundo no cambiaría hasta su regreso, que la iglesia sería perseguida, burlada, y que en su interior había infiltrados y personajes maléficos. Sin embargo, dijo que el infierno no prevalecería sobre ella. Como siempre he dicho, Cristo liberará del mal a la iglesia católica de Pedro. Jamás afirmé que se hundirá. Sería una blasfemia. La iglesia espiritual de Juan está dentro de la iglesia, no es paralela, y tampoco está en antítesis a ella. Entre nosotros hay muy pocos no católicos. Nosotros somos los iniciados de la Iglesia de Cristo que está dentro de la Iglesia de Pedro, porque hablamos de la verdad que la Iglesia católica no solo no quiere decir, sino que hasta incluso ha omitido. Nuestras verdades parecen ser diferentes, pero no es así. Cristo también habló de los extraterrestres, de los ángeles, de la reencarnación y de la lucha en contra de las injusticias. Nosotros reconocemos algunos de los dogmas, como por ejemplo la comunión, el bautismo, pero no la confesión, porque es un invento. Cuando Jesús dijo, perdonad y seréis perdonados, no nos pide que le confesemos a cualquiera nuestros más íntimos pecados, sino que perdonemos al hermano que comete un pecado con nosotros. Como mucho, la confesión tiene que ser espontánea. Si en el confesor se reconoce un ministro de Dios, pero no tiene que ser un dogma. No se puede negar la comunión a quien no se haya confesado antes. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo, ni mucho menos a confesarnos. Si yo veo en Don Choti un ministro de Dios y quiero liberar mis pecados, les diría, reza por mí, hermano, pídele al Padre que sea perdonado. Si lo hacéis conmigo, os escucho, rezo y digo una buena palabra por vosotros. Pero yo no os absueldo, ni mucho menos os condeno. Cristo fue muy astuto. Cuando regrese, antes de juzgar a todos, juzgará a los cristianos, es decir, a su pueblo. Después juzgará a los que están afuera y muchos serán absueltos. Casi todos los que están dentro de su iglesia serán condenados. Pregunta, hay personas comunes que intentan hacer el bien y hasta lo imposible para ayudar al prójimo. No hace falta ir muy lejos. También en nuestras ciudades hay familias que no tienen nada, pero la situación está empeorando y más la ayuda alimentaria también hay que afrontar los desalojos. A veces me siento sin fuerzas y no sé dar una respuesta. Me siento impotente. Quería saber cómo se puede actuar en estas situaciones que te hacen estallar el corazón. Porque uno querría ayudar a todos, pero no es posible. Quería saber cuál es tu opinión al respecto. Respuesta. Quisiera decir algo primero, porque mi respuesta no tiene que provocar malentendidos. Como tú sabes, a través de FUNIMA Internacional, realizamos nuestro aporte y ayudamos a los niños de los Andes argentinos. No solo de allí, que viven en condiciones dramáticas. Afrontamos este problema ayudando sobre todo a los menores y al mismo tiempo comparto lo que sientes con respecto al Señor de la puerta de al lado, que corre el riesgo de no tener para comer. Habiendo hecho esta salvedad, nosotros tenemos que estar serenos y hacer lo que podemos. Si no se puede intervenir, no tenemos que desesperarnos. En cambio, lo que sí tenemos que hacer cada vez más, hasta el punto de entregar la vida, es dar la verdad. Si tenemos dos pedazos de pan, regalamos uno. Pero si no lo tenemos, no hay que tirarse los pelos. Tenemos que preocuparnos mucho y hacer todo lo posible de ofrecerles la verdad, porque la verdad será lo que los salvará. Podrán correr el riesgo de morir de hambre, pero podrán salvar su alma. Esta es la preocupación que no tendría que dejarnos dormir de noche. Evaluar si hemos dado todo para hacer conocer la verdad. Cuando yo era joven, iba a la escuela secundaria y frecuentaba a Eugenio Siragusa. Por la noche, cuando rezaba, decía, Señor, hoy fui al entrenamiento, baloncesto, fui a la escuela, hablé de ti y de los hermanos del cielo. Señor, pero ¿hice todo lo que debía hacer para conocer la verdad? Nunca estaba satisfecho. Por lo tanto, al día siguiente hacía algo más, y nuevamente al otro día aún más, y así sucesivamente, hasta llegar al lugar en el que me encuentro hoy. El sentirnos satisfechos es una tentación. Si uno piensa que ha hecho todo en la obra que está siendo tentado. Incluso sentirte atormentado por no lograr ayudar a tus hermanos en forma material es una tentación porque tienes que sentir atormentado si posees 10 millones de euros y das solo un pedazo de pan. Pero si no tienes nada o estás o estás casi en las mismas condiciones de quienes te piden ayuda, tienes que luchar por hacer saber la verdad. También dar todo. Y luego quedarte sin nada es una tentación porque así no podrás ofrecer la verdad a los demás. Si no tienes más que 100 euros y tu hermano te lo pide, tienes que decirle, escúchame hermano, lo único que tengo son 100 euros, pero me hacen falta para hablar de la verdad a aquellos que no la conocen. Ahora te la estoy diciendo, ten fe que no morirás de hambre. Trataremos de que alguien te ayude. Nosotros tenemos que regalar la riqueza de la verdad que nos ha sido ofrecida gratuitamente y de la misma forma la tenemos que ofrecer nosotros. Pregunta, ¿el miedo puede ser también falta de fe? Respuesta, claro que sí, pero yo me refiero a miedos externos, no internos. Si dices, no estoy a la altura, tal vez no lo logre, pero al final sí lo haces, eso es un incentivo a seguir haciendo, no es miedo a caer. En todo caso, se podría tratar de un exceso de humildad. Tenemos que ser humildes, pero no nos tenemos que destruir. Yo tengo miedo por vosotros cuando pensáis que os falta algo. Pero que no es justo lo que estáis viviendo. Cuando tenéis dudas sobre si Jesús regresará o miedo de perder algo que luego os impide hacer cosas, si tengo miedo y digo, no sé si podré hacer esto, pero me esforzaré y al final lo lograré. No es miedo, es algo que te lleva a conocer sus propios límites. Prefiero a quienes reconocen sus límites, pero que se esfuerzan en hacer cosas, en lugar de quienes, en cambio, son arrogantes, se sienten demasiado seguros de sí mismos y luego se equivocan. Desconfío de quienes se hacen los superados y dicen, soy bueno y quédate tranquilo, verás que ganaré. Tienes que estar seguro de que si estás conmigo no habrá ningún problema. Luego tienes un desliz. En cambio, confío en quienes afirman, haré todo lo que esté a mi alcance. No sé si alcanzaré el objetivo, pero lo intentaré. Me esforzaré. De eso no tengo duda. Pondré todo de mi parte. El Mesías fue asesinado por miedo a la verdad, no por odio. Jesús era simpático, hermoso, pero estaba planteando un sistema político nuevo, anárquico. Era muy conservador con la tradición, reformó algunas cosas de la ley de Moisés, pero a grandes rasgos era tradicionalista. Los hombres de la Iglesia Católica tienen miedo de la verdad y saben perfectamente que serán destruidos todos cuando Cristo regrese. Solo algunos curas, como el Padre Pío, pusieron en práctica lo que él nos pidió, que ayudemos a los pobres y que luchemos en contra de los poderosos, pero permaneció siempre humilde, soportando las persecuciones. Pregunta. Hace 2000 años, ¿podía ser más fácil creer en la palabra del Mesías con respecto a hoy? En día que nos vemos tocados por las señales evidentes que llevas en tu cuerpo. Respuesta. Hace 2000 años el Mesías se presentó de carne y hueso. No era una visión. Él estaba presente. Comía, bebía, hacía milagros. Sin embargo, fue asesinado. La humanidad rica no cambió en lo más mínimo. Sea cual sea la señal que manifieste, seguirá siendo incrédula. No cree porque tiene miedo de perder la materia, las propiedades, el dinero, el bienestar, el poder. La gente pobre no tiene miedo, no tiene nada que perder, y la mayoría vive en la miseria y espera a Cristo. Recibirá el reino de Dios, en cambio una minoría será castigada porque tiene también la ambición de enriquecerse, robando. Imaginemos que hoy regresara Jesús, y como hace 2000 años creciera, construyera hospitales, y curara a todos con las manos, con la energía solar, hasta incluso a los hijos de los criminales y de los asesinos, y que fuera a la televisión a un programa o a los noticieros y comenzara a hablar en contra del gobierno, de los poderosos, de los vendedores de armas, y que además anunciara la existencia de otros mundos en el universo, y que ha sido enviado por el Padre, revelando que es Jesús y que podría demostrarlo, y que cuando le pidieran que eso demuestre, que lo es, atravesará un muro, resucitará a una momia egipcia, volará, caminará sobre las aguas mientras lo filman todas las televisiones del mundo y levantando las manos calmará un huracán. Os aseguro que lo matarían nuevamente. Si me lo permitís, en calidad de miserable e insignificante, ser lo que lo sirve. Querría hacer una pequeña sugerencia. Padre, cuando tu hijo regrese, dale todo el poder. Es más, me quedaría tranquilo si bajaras con él. Imaginad que luego el Señor hiciera justicia, que interviniera con la fuerza y que fuera acompañado por las flotas celestes, declarando ser Jesús. En fin, os aseguro que no le creerían. Habría un intento de despreciarlo. Dirían que es falso, que se trata de una flota extraterrestre camuflada de Jesús que quiere destruirnos. Tendría que intervenir en forma forzada para hacerse escuchar. Nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que la humanidad es como la mafia. Niega la evidencia. Mirad a todos estos payasos que aparecen en televisión. Hay 4.000 millones de personas que mueren de hambre. Entre la desocupación, las enfermedades, la guerra. Y nos dicen que todo está bien y que hay crecimiento. ¿Os hacéis una idea? ¿Acaso esto no es negar la evidencia? Durante un interrogatorio, cuando el abogado le pregunta al jefe de todos los jefes si sabe que es Cosa Nostra, él niega que es un mafioso, así como niega ser un asesino o el ideólogo de los atentados. Niega saber algunas cosas de la llamada Cosa Nostra. Y hasta incluso dice jamás haber oído hablar de ella en la televisión o en los periódicos. Así como este jefe mafioso están los Renzi, los Draghi, los Obama y a veces también los papas. Pero espero que no sea el Papa Francisco. La humanidad niega la evidencia. 30.000 niños mueren de hambre todos los días, mientras que UNICEF declara que la situación está mejorando. Hasta el protocolo de Kioto fue un fracaso. No solo no lo firmaron todas las naciones, incluidos los Estados Unidos, sino que con sus estadísticas y cifras irreales, no pone remedio en lo más mínimo al cambio climático. Esta es la humanidad. Si Jesús llegara a resucitar una momia egipcia frente a un grupo de científicos al servicio del poder, lo asesinarían igual. Hace 2000 años el Padre le concedió un acto de amor para salvarnos a nosotros, los miserables, pero hoy no permitirá que su Hijo se deje crucificar. Hoy es un sediento de justicia, yo lo he visto, es muy severo, es bueno con sus hijos, perdona a los pecadores que se arrepienten, y a los que no lo hacen, no los perdone. Pregunta, volviendo a la parábola de la cizaña, si arranca la cizaña cuando el trigo aún es pequeño, corres el riesgo de arrancar ambos, pero también es cierto que creciendo la cizaña sofoca al trigo. Respuesta, si el trigo es fuerte, de todos modos logrará emerger. Si es débil, caerá, y es mejor que sea sofocado por la cizaña. De lo contrario, la harina y el pan serán incomibles. Pregunta, ¿quién es el diablo y qué hace? Respuesta, Satanás es un ángel caído, el espíritu negativo que en este momento gobierna y condiciona al mundo. Como sabes, no solo hay mundos físicos, el reino de los cielos es un reino espiritual. Una parte es de luz, pero también hay uno de tinieblas. Lucifer es una entidad negativa porque ha desobedecido. Si Dios se lo permite, se encarna y tiene el poder de condicionar físicamente y de poseer a las personas. La posesión no siempre es evidente. Muchos endemoniados hoy en día son presidentes, abogados, etc. Cumple una función en el mal, así como Cristo cumple una función en el bien. Cristo se encarnó en Jesús. Hoy Satanás se encarnó en un hombre al que yo conozco, pero que aún no puedo revelar su identidad. Muy pronto lo veréis. Se convertirá en alguien famoso. Yo lo conozco porque tengo que luchar en su contra. El Padre mismo fue quien me le ordenó que se presentara ante mí. El anticristo me invitó a una reunión y en dicha ocasión me ofreció 66 millones de dólares para que hiciera todo lo que yo quisiera. incluida la lucha contra la mafia, ayudar a los niños y difundir la realidad extraterrestre. Hasta incluso podía hablar de Cristo, pero no de su segunda venida. En el pasado, su espíritu personificó a Judas y a Hitler. Se hizo carne igual que Jesús, que es el instrumento perfecto de Cristo. Cristo no nació, se personificó en Jesús cuando fue bautizado. Hitler nació para hacer de diablo. Cuando llegó al poder en Alemania, Satanás lo personificó. Y al igual que él, hubo muchos otros grandes exterminadores de pueblos iniciados que en un determinado momento fueron personificados por el diablo o por uno de sus alfiles. De la misma forma que ocurre en el bien, ocurre en el mal. Cuando los hombres se vuelven misioneros, están siendo personificados por ángeles, por seres superiores, reciben un beneficio como almas y evolucionan. Los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús por la forma en la que dividió el pan. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa dividir el pan y comer el pan que ha sido dividido? Los discípulos de Emaús se encontraron con un joven mendigo, Jesús resucitado, que tenía el poder de controlar su astral. Se transfiguró para que no lo reconocieran. No tenía 30 años, tenía 18 o 19. Era muy joven y no tenía barba. Él puede controlar la estructura molecular del cuerpo humano. De hecho, atravesó el muro y se le apareció a los discípulos para comer con ellos. Esta noche podría entrar por la puerta con su cuerpo resucitado y modificando las estructuras somáticas de su rostro, ser irreconocible. Jesús hacía a menudo la comunión con sus discípulos y dividía el pan. Lo que hacía era una iniciación. Bendecía el pan y decía en arameo: Padre Adonai, transforma este pan en el pan de la vida. Lo mismo que me dijo cuando me visitó en mi casa. Los discípulos que habían asistido a decenas de comuniones con el Maestro no tenían duda. Cuando Jesús decía dividir el pan, le atribuía un significado simbólico, es decir, compartir el pan de la vida, que es la verdad, con nuestros hermanos. No tenerlo para nosotros mismos. Jesús es un maestro de la verdad. A él no le importaban mucho nuestros límites y nuestros pecados, porque sabe que somos humanos, que nos equivocamos. Lo que le interesa es que seamos libres al conocer la verdad y que por la verdad lleguemos incluso a dejarnos matar. Solamente defendiendo y divulgando la verdad podremos heredar el reino de los cielos, por más que seas un pecador. El ladrón que podía ser Toto Riina, que estaba en la cruz, había exterminado, asesinado y había sido un degenerado toda la vida, se dirigió a Jesús diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. A diferencia de todos estos salvajes que sintieron un orgasmo al ver al Hijo de Dios en la cruz, el ladrón testifica públicamente a favor de la verdad, se arrepiente y se convierte en un colaborador de la justicia y defiende la verdad yendo en contra de sí mismo. Jesús lo premió y le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que pretende de nosotros, que somos pecadores, que no hemos cometido crímenes similares, es que defendamos la verdad, de lo contrario iremos al infierno, mientras que el arrepentido que la defiende obtiene el paraíso. Siempre tenéis que recordar la enseñanza del Maestro. Al Señor le interesa que conozcas la verdad y que la defiendas. ¿Es cierto que Jesús es inocente? Sí, es verdad que ese jefe es el anticristo. ¿Es cierto que el poder se ha corrompido con la mafia? Sí. Si respondes defendiendo la verdad, Jesús te perdonará por más que hayas robado. Quienes no lo hagan, por más que estén bien vestidos y vayan a misa todos los domingos, que paguen los impuestos y que tengas a sus hijos bien acomodados, irán al infierno porque son hipócritas y rechazan la verdad para no comprometerse. Ese es el problema. El problema es no comprometerse. Nos da miedo decir la verdad, porque es mucho compromiso. Nos da miedo el compromiso. Nos da miedo el que dirán. Nos da miedo el cambiar las cosas y qué van a decir de nosotros. Eso es el principal problema que tenemos. Pero eso no nos va a salvar el alma, mis queridos auditores. Hoy día tenemos que tomar definiciones. Es el tiempo de las definiciones. Si no las tomamos, va a ser tarde. Pregunta. En la crónica publicada el 23 de mayo en Italia y en el mundo, triunfan los indolentes dantescos. Afirmas que nosotros estamos aquí por karma en lugar de que por misión. Y al máximo nos carguemos de karma si no la cumplimos. ¿Por qué tenemos karma? ¿Es mejor estar aquí por karma o por misión? Y eventualmente, de ambas opciones, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Respuesta. Nosotros estamos aquí por misión. El hecho de estar por karma o por misión no es un mérito. Es una cuestión de evolución. Si eres un hermano que viene de una dimensión superior, por ejemplo, de la cuarta, estás aquí por misión. Incluso puede ser un hermano de la tierra que tiene un karma y que ha dicho sí a la llamada de Cristo. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el amor purísimo, tiene el privilegio de cambiar el karma. A cambio no te pide dinero ni tu vida, solo que creas. Te dice, yo cambio tu destino, incluido tu sufrimiento, con un bienestar absoluto solo si me crees. Es absurdo. Lo único que tienes que hacer es creer. No existe un amor más grande que este. Por lo tanto, no estamos aquí. Nosotros estamos aquí por misión o por karma. En ambos casos, si respondes que sí a su llamada, tu destino cambia. Quizás habrías tenido que padecer hambre o ser condenado a no ver a tus hijos o a ser perseguido. Es importante saberlo para nuestro conocimiento, pero desde el momento en que le decimos sí a Cristo, somos todos misioneros. Lo es Giorgio que viene de las estrellas, lo es el pobre desgraciado que tiene cientos de karma para descontar, pero al encarnarse responde sí ante la llamada. A partir de ese momento, ambos pasan a ser hermanos. Como máximo, Giorgio, que tiene más experiencia, guiará a sus hermanos, no decidirá por ellos. No hay ninguna diferencia. Cristo ofreció la salvación de todas las salvaciones en forma gratuita con su muerte. Y nosotros, indignos y miserables, le escupimos la cara. Esta humanidad no lo merece. Es por ello que quiero que venga su Padre. Pregunta. ¿Estar aquí por misión es un mérito de existencias anteriores? Respuesta, es mérito de la evolución, por lo tanto, de experiencias anteriores. Si he vivido muchas reencarnaciones y viaje por el universo, tengo más ventaja con respecto a quienes se encuentran en su primera experiencia de vida. Pero cuando nos encontremos frente a Cristo que nos ha llamado, somos todos hermanos. La misión mínima es seguir un justo, y es la misión que seguimos, que es tuya, pero también nuestra. Si es solo tuya, ¿de qué manera estamos aquí por misión? Si no lo ¿es suficiente conseguir tu misión? Respuesta. La misión es mía, pero en el momento que crees en el mensaje de las señales, pasa a ser tuya también. Tú también te conviertes en un misionero, en un estigmatizado, y tienes los estigmas. No hace falta que todos lo tengan, con uno es suficiente. Pero todos somos estigmatizados, es decir, consagrados. Al conocerme, dijiste que sí, y a partir de ese momento lleva las señales espirituales de Cristo. Mi misión pasa a ser tuya también. Cada uno con sus responsabilidades, pero somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, la misión no es tuya ni mía, es de Cristo. Tenemos que responder ante Él. Él puede nombrarte y decirte, escúchame, arrastra a estos chicos, tráelos hasta mí porque no recuerdan el sendero. Entonces los guiarás y les darás indicaciones para su camino. Yo soy como un navegador GPS. El que conduce el coche es Cristo. Si el señor se llegara a irritar, me apagaría el navegador GPS y yo me quedaría callado. Cristo hablaría directamente. No veo la hora que así sea. Si no escuchas el navegador GPS, te advertirá varias veces diciendo, apenas puedas, da la vuelta. Pero no te apuntará con la pistola porque cuentas con el libre albedrío. En cambio, el piloto te obligará a descender del coche. Pregunta, ¿cómo podemos alejar el demonio cuando nos ataca físicamente con dolores físicos? Respuesta, el demonio no provoca dolores físicos. Si tienes este tipo de dolores es porque eres débil. Entonces tienes que imitar a tu hermano Giorgio. Yo convivo con el dolor y de todos modos hago todo. Es difícil que me pueda derribar. Como mucho tienes que tener cuidado con el dolor interior, más que con el físico. Pero como dije antes, no tienes que tener miedo de nada. Pregunta, para todas las generaciones del universo, el partido entre el bien y el mal es sobre el despertar de las almas. Si cuando el anticristo te hizo su oferta te permitiría hablar de todo excepto de la segunda venida de Cristo, significa que ese es el elemento fundamental para despertar y salvar las almas. El impacto es para quien anuncia la segunda venida, ¿y para quien escucha y se despierta o para ambos? Respuesta, quien escucha tiene que despertar. Aquel que lo anuncia ya ha despertado, ha sido llamado, ha dicho que sí, y ha sido gracias a Cristo a través de sus intermediarios. Ha recibido el mandato de hablar. Quien anuncia tiene que salvarse, de lo contrario se pierde. El mandato y luego se retira, habría sido mejor que no hubiera aceptado. Encontrar a Cristo es un arma de doble filo. Puede ser la ruina de tu existencia o la salvación, porque encontrarlo es un gesto extremo. No es una mediación y tampoco una negociación. Dice que sí, te salvas. Y dice que no, o si dices que sí y luego no lo haces, te vas al infierno. En materia eres libre de hacer lo que quieres. Aparentemente, pero en el momento que tu espíritu tenga que rendir cuentas, se te hará la pregunta, ¿por qué no lo has hecho? Dijo, tu creador se rebeló ante ti y permaneciste indiferente. Pregunta, ¿anunciar la segunda venida de Cristo es el arma más poderosa que tenemos para combatir a Satanás? Respuesta, sí, absolutamente. Es el arma ganadora en su contra. La venida de Cristo es su final. En un reino no puede haber dos reyes. Ahora Satanás reina la tierra e intenta por todos los medios que Cristo no regrese, pero cuando él llegue, se tendrá que ir. No sé cómo puede llegar a pensar que podría llegar a detenerlo. Tiene una gran confusión en la mente. Sabe que el Hijo de Dios es el que manda y por todos los medios trata de hacer que no regrese. Anunciar a los demás la segunda venida de Cristo significa arrancar, por lo tanto, salvar a las almas que están en sus manos. Parece que llegaron preguntas, queridos auditores, así que vamos a ir con las preguntas. Lorena, buenas noches. Interesante, Lorena. No comparto todo lo que tú dices, pero me gustaría que me dijeras qué son los drones de Estados Unidos, extraterrestres, y qué quieren. Es verdad que ya comienza la Tercera Guerra Mundial. Lorena. Efectivamente, Lorena, querida. Vuelvo a repetir como siempre lo digo. No sé si en todos los programas, pero en casi todos, no pedimos que nos crean. No tienen que creernos. Nosotros exponemos lo que creemos o lo que consideramos que es la verdad. Ustedes, si les hace sentido, escuchan, pero sobre todo lo más importante es que investiguen o que esperen que el tiempo diga si digamos la verdad o no, dijimos o no la verdad. El tiempo es el mejor juez. Estos drones, mi querida Lorena, es una nueva metodología de los extraterrestres porque, tal como indiqué al principio, si hubieran presentado las naves extraterrestres, de esa forma hubiera habido el colapso de la civilización. Mucha gente habría muerto de puro susto. La gente tiene tanto miedo porque de perder su estructura, lo que están viviendo, el control que tienen, sus cosas, su estructura, su materia, su casa, su trabajo, todo lo que le da sentido a su vida, según ellos. Entonces, los extraterrestres, para no asustarnos, lo hicieron a través de drones, porque el dron es una cosa familiar. Hay drones terrestres y ellos mandaron drones extraterrestres. Y quienes saben la verdad son el gobierno. Ellos saben que los drones son extraterrestres. Y por eso que no los atacaron. Esa es la verdad. Entonces cambiaron la metodología para dar un mensaje claro a quienes saben de qué se trata y para, por otro lado, no asustar al pueblo, porque el pueblo es ignorante. El gobierno sabe de qué se trata, sabe que eran un mensaje de los extraterrestres, que son los extraterrestres los que intervinieron, y ellos saben también, porque se lo han hecho saber y lo han probado muchas veces, de que sus armas no le hacen nada a la tecnología extraterrestre. La tecnología extraterrestre es muchísimo, pero muchísimo superior a la nuestra. Entonces, no, ni siquiera las armas atómicas tienen poder contra los extraterrestres. Con eso lo digo todo. Entonces, doble adjetivo. El mensaje para el gobierno, claro, ellos saben de qué se trata. Entonces, tengan cuidado. Y se muestran como drones y no como naves para no asustar al pueblo, porque saben que la gente se entraría en pánico, colapsaría, moriría mucha gente, y eso no es lo que ellos quieren. Entonces, eso es lo que te tengo que decir. A ver si hay algo más que se me queda en la pregunta. Me parece que en la parte última de la pregunta había algo más. Buenas noches. Interesante, Drúbal, ¿no? Dices, me gustaría que me dijeras, son los drones de Estados Unidos, extraterrestres, y qué quieren. Es verdad que ya... Bueno, ¿qué quieren? Claro, impedir, tal como decía el mensaje, impedir la locura, el proyecto diabólico que implica matar a Trump y atacar a Rusia y a China con armas nucleares. Eso es lo que quieren. Un tremendo proyecto, un tremendo propósito. Vamos con otra pregunta. Florentino, muy interesante tu programa el día de hoy. ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que comience la Tercera Guerra Mundial? ¿Podría explicar de mejor? Mi querido Florentino, muchas personas que saben del tema, analistas de todo tipo, han dicho que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Que esto no tiene vuelta atrás. Incluso hay algunos que han dicho que la Tercera Guerra Mundial empezó el 11 de septiembre del 2001. Por alguna razón lo dicen y es válido. Pero concretamente yo diría también que la Tercera Guerra Mundial no tiene vuelta atrás. Está empezando y avanzando, y los bloques son absolutamente... están marcados, delimitados y son absolutos enemigos totales. Son bloques muy definidos, y están trabajando juntos con su propósito. Uno, por mantener la hegemonía del occidente, de las élites mundiales principalmente. Y el otro, por evitar justamente esa hegemonía y buscar un mundo multipolar que sea un poco más equitativo. No aplastando a Estados Unidos, sino que no permitiendo que Estados Unidos se imponga. O sea, aquí Estados Unidos puede hacer lo que quiera, digamos, pero no imponer nada al resto, ni aplastar a otros. Entonces, eso es lo que quieren. Pero la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Y te aseguro que los 2 años siguientes va a ser tremendamente intensa. A tal punto que puede provocar la intervención del cielo. De otra manera, igual como tuvimos esta grata sorpresa de intervención del cielo, muy sutil, a través de los drones, el cielo va a buscar una forma más dramática para intervenir, una forma más brutal para intervenir, para ver si la gente puede reaccionar. Pero ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. La mayoría de los analistas lo convienen en eso y lo aceptan. Es así. Vamos con otra pregunta. ¿Tú podrías explicar de mejor manera lo que es la ley del karma? ¿Y por qué hay personas que no se mueren o no se van de este plano a la realidad hasta que no pagan todos sus errores? Mi querido auditor, la verdad es que no, que hay personas que no se van de este plano hasta que no pagan todo. Difícil que logren pagar todo. La verdad es que muy, muy difícil. La ley del karma es la ley de causa y efecto, la ley de causa y consecuencia, la ley de basada en la ley física de acción y reacción, también mencionada como ley del péndulo, porque tú desplazas un péndulo en un sentido y se devuelve en la misma magnitud en el sentido contrario. Siempre tú provocas una causa que sería al desplazar el péndulo en un sentido y en la misma dirección, pero en sentido contrario se devuelve. Esa es la ley del péndulo. Y Jesús la mencionó en la Biblia, en el Evangelio, cuando dijo, lo que siembras cosechas, o el que a hierro mata, a hierro muere. Y también el budismo habla de la ley del karma. Muy claramente, el budismo habla y valida mucho más y fundamenta todo lo que nos pasa en el karma. Y no siempre es así, digamos. La mayoría de las veces es así, pero no siempre. Entonces, la ley del karma es la hermana principal y pilar fundamental de la evolución de las conciencias y de las almas hacia formas superiores de conciencia. La ley del karma va de la mano de la ley de la reencarnación. Por ejemplo, quedó claramente en el Evangelio, hay un pasaje de la Biblia que tiene relación con la ley del karma, y también con la ley de reencarnación. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús por un ciego de nacimiento, y le dice, en este caso, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que naciera ciego? Si hubiera sido una aberración la pregunta, Jesús lo habría corregido inmediatamente, y sin embargo les dijo, que no era ni sus padres, ni él pecó ni sus padres, sino para que se manifestaran en él las obras de Dios. Pero en este caso, la pregunta, me detengo yo en la pregunta, ¿cómo es posible? Si los discípulos, todos en conjunto, le preguntan a Jesús, eso significa que la ley del karma y la reencarnación estaban en la conciencia común, sin lugar a duda. Entonces, si le hacen esa pregunta, significa que si él nació ciego por una acción de él, significa que él provocó la ceguera de alguien. Y como consecuencia de eso, él nació ciego. O sea, él pecó antes de nacer. ¿Se fija la ley del karma? Que estaba dentro de los parámetros de la pregunta. Está también por lo demás. Entonces, esa es la ley del karma. Si yo mato a alguien hoy día, en la próxima vida, más probable que en esta, en la próxima, voy a ser matado. Y en la subsiguiente, la vida me va a presentar una situación en la que yo tenga que optar por matar o por no matar. Yo no voy a recordar las experiencias anteriores, porque ese no es el propósito. Pero sí va a estar aprendida la experiencia. Entonces, por mi intuición, voy a sentir que no debo matar a nadie, porque ya aprendí la experiencia. Y si bien es cierto, no la recuerdo, mi intuición me dice que no debo hacerlo. Mi intuición es mi guía. Entonces, la experiencia estaría aprendida. Ese es el propósito de la ley de reencarnación y de la ley de karma, porque de esa manera yo hice la, después de la encarnación final, yo hago la elección correcta por libre voluntad. Y cuando yo hago una elección correcta por libre voluntad, yo evoluciono. De esa forma evolucionamos hacia formas superiores de conciencia, solamente haciendo elecciones correctas, pero no por obediencia, sino por libre elección. Eso es muy, pero muy importante. Un detalle muy importante. Vamos con otra pregunta. Hola, está bueno el programa. Y las personas que han cometido grandes crímenes y atroces contra la humanidad, ¿por qué no se mueren de una? ¿Y por qué Dios permite que esa gente esté viva? Muy buena tu pregunta, mi querido. Muy buena pregunta. Muchas personas que han cometido grandes crímenes están vivas. No podemos conocer los designios de Dios, porque los designios de Dios son mucho más complejos de lo que nosotros podemos alcanzar a imaginar. Pero lo que, no es importante que mueran inmediatamente después que han ejecutado. Es mejor que, por ejemplo, le voy a poner un caso, que esté empezando a tomar conciencia de su pecado. Estoy hablando, por ejemplo, hablemos de Krasnov, un militar que está condenado como a 500 años de presidio por muchos crímenes en tiempo de la dictadura y que comprobado y que se especializó en los vuelos. Hacían volar a la gente desde un helicóptero y los tiraban al mar y con peso. Entonces, ese tipo de crímenes. Hay consignado muchos crímenes ejecutados por este señor. Este señor está encerrado con ganas de salir libre, de que se le, que de alguna manera por razones humanitarias pueda tener los últimos años de su vida en libertad. Sin embargo, no se le ha concedido. Pero a lo mejor, estoy especulando ahora, es porque es necesario que purgue también acá y empiece a tomar de alguna manera, él va a pagar, sin lugar a duda, él va a pagar, eso tengo certeza absoluta. Pero a lo mejor es necesario todavía que no se muera, porque si se muere, hay algo que tiene que aprender antes de morirse. No lo sabemos. Esas cosas son de alta y es buena la pregunta, digamos, pero es lo único que te puedo decir, porque realmente no podemos conocer los misterios de Dios. Pero sí sé que es perfectamente justo Dios y que sí va a pagar lo que le corresponde cuando se vaya de este mundo. Porque hay muchos crímenes encima. La muerte no es un proceso pacífico, sino que empiezan a haber un montón de cosas al momento de la muerte, antes de la muerte, que las muertes son terriblemente desgarradoras para las personas que tienen muchas deudas que pagar. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Por acá, Pati, desde La Serena. Oye, interesante tu programa, me gustó mucho. Pero Jesús, ¿de dónde viene? ¿De las Pléyades? ¿De qué lugar viene Jesús? ¿Y qué tecnología utiliza? ¿Y por qué se dice que la Navidad en esta época cuando no debería haber sido en esta época finalmente? Muchas gracias. Sí, la Navidad no estoy de acuerdo contigo, no es en esta época. Esa fecha la impuso la Iglesia Católica, que pactó con el paganismo, pactó con muchas cosas la Iglesia. Por eso siempre hemos dicho que la Iglesia está en manos del mal hace 1700 años. Pero el cielo es tan generoso que si el hombre cambia la fecha, no importa. Lo importante es que le demos el sentido correcto a la Navidad, y no se lo estamos dando. Hace rato que no se lo estamos dando, ahora ya menos que nunca. Pero Jesús no usa ninguna tecnología, mi querido amiga. Jesús es un habitáculo purísimo, que no viene de las Pléyades, sino de la fraternidad de Sirio. No usan la tecnología, sino que es el verbo, la palabra de Dios. Jesús es un ser de la quinta dimensión, purísimo, que se encarnó, fue preparado por mucho tiempo, se encarnó de una manera muy especial para recibir el espíritu del Dios Hijo, que es un Cristo de la sexta dimensión. El espíritu del Dios Hijo no se puede manifestar directamente porque es demasiado elevado. No se puede encarnar más que a través de un habitáculo de una dimensión inmediatamente inferior, o sea, un ser muy puro, que se encarnó con mucha dificultad acá en un planeta tan primitivo. De esa manera permitió que Cristo personificara a Jesús, se incorporara en el cuerpo físico. Y Cristo es parte de la Trinidad que fue emanado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, son una Trinidad. ¿Y por qué una Trinidad? Porque el Espíritu Santo, que es la inteligencia cósmica universal, que no tiene forma, no está en todas las partículas subatómicas y en todas partes, porque es una inteligencia, siempre por amor buscó comunicarse con el hombre, pero no podía directamente. Tenía que emanar algo un poco más bajo. Un padre y un hijo, pero son emanados, no son producto de la evolución. Y esa emanación, Cristo, que personificó a Jesús, traía consigo al Dios Padre incorporado y al Espíritu Santo mismo incorporado. Por eso que tenía tanto poder y era el verbo mismo, no usaba ninguna tecnología. Su palabra era el fiat, era el verbo. O sea, bastaba con lo que lo pensara y se transformaba todo. Así de poderoso, no hay tecnología ahí. Es el verbo, es Dios mismo, es Dios. Dios caminando sobre la tierra a través de Jesús. No es que Jesús sea Dios en estricto rigor, pero Jesús permitió que se incorporara en él el Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso que podía hacer cualquier cosa. Y a pesar de ser tan inmenso, se dejó crucificar, se entregó como un cordero, la no violencia, cuando en un chasquido de dedo pudo haber cambiado todo. Sin embargo, demostró con eso, y con eso nos dio la posibilidad de salvarnos, dándonos un periodo de gracia, a pesar de que estábamos bajo la ira de Dios, a pesar de la oportunidad y de la venida del Mesías, lo rechazamos, habiendo visto todos los milagros, aún así nos dio una oportunidad más. Un amor que no podemos medir ni comprender. Pero ahora, claro, para alcanzar la salvación por medio de nuestras obras. Y por eso es que viene ahora a juzgarnos. A ver si hicimos las obras o no. En este momento, como hemos dicho muchas veces, la inmensa mayoría del mundo se está perdiendo. Por eso que el anticristo quiere hacer una guerra nuclear, tal como mencionamos en el mensaje. Pero es tanto el amor que va a intervenir el cielo para darnos la posibilidad de que algunas almas se salven, para que algunos escojamos a Dios en vez del anticristo que hemos escogido la inmensa mayoría del mundo. Este mundo material cómodo que nos gusta, el becerro de oro nos encanta, y entonces Dios nos va a dar una oportunidad, nos va a destruir el mundo para que tengamos una oportunidad de salvarnos, porque lo único que importa no es salvar el cuerpo, sino el alma. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. No usó ninguna tecnología, él era el verbo, el fiat, la orden, la palabra. Su palabra era una orden a todas las moléculas, a todos los átomos, a todas las partículas subatómicas para que se transformaran cualquier cosa. Por eso que podía resultar muerto, dar vista a ciegos de nacimiento, podían parar las tormentas, en fin, cualquier cosa. Eso es lo que te tengo que decir, mi querida auditora. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando. Pregunta, ¿tenemos que hablar constantemente de la segunda venida de Cristo? Respuesta, yo hablo con un sentido de responsabilidad, sin fanatismo, pero hablo. Si el Señor te da la responsabilidad de hacerlo, lo tienes que hacer. Entre quienes lo hacen con poca delicadeza y quienes se mantienen en silencio, porque no lo saben hacer seriamente, me quedo con los primeros, por más que lo hagan mal. Para mí no tiene ninguna importancia la seriedad. Quienes no lo logran, hablarán como mejor les salga. Jesús los ayudará. No es importante con quién lo haces. Yo siempre he dicho que vosotros no tenemos que ponernos en la plaza a gritar Cristo regresa. Tenemos que ver si se nos presenta la oportunidad de decirlo. Y la oportunidad te puede llegar solo si tienes un conocimiento que podrías hacerlo en público, como yo, organizando conferencias específicas. Por ejemplo, a vosotros, que no estáis acostumbrados a presentaros ante el público, Él os dará la oportunidad. Si estáis hablando con un amigo, tendréis que decirle que estáis anunciando la segunda venida de Cristo. No tenéis que impresionar ni ponerle nada, pero de alguna forma lo tenéis que hacer. Un abrazo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro querido hermano Fortunato me envió una bonita fotografía de Plutón que corresponde a las que tomó la sonda espacial a 8 millones de kilómetros de distancia del planeta enano. Una distancia relativamente pequeña considerando que Plutón está a 5.500 millones de kilómetros y por lo tanto también de nosotros, que estamos a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. Esta noche publicaré un mensaje con la imagen de Plutón en la que a la derecha aparece una amplia y brillante mancha en forma de corazón. Hasta ahora nadie ha sido capaz de dar una explicación y nadie podrá hacerlo a menos que haya una iluminación por parte de los extraterrestres. Ese planeta, por más pequeño que sea y sea cual sea la distancia que lo separa del Sol, albergará la vida junto a los dos satélites. La ciencia reconoce solo 9, pero en realidad son 12. Así es como 12 es el número de los apóstoles y el número de la cábala universal en lo que respecta al cosmos. Muy pronto nacerá una civilización que está en los primeros estados de la evolución, de la tercera dimensión. Al igual que para todas las civilizaciones individuales formadas por humanoides como la nuestra, los genios cósmicos elegirán un primate, probablemente con dos sexos diferentes. El planeta recibirá la energía crística de nuestro Sol, mientras que la energía necesaria para crear la vida y para crear el reino mineral, vegetal y animal llegará de Júpiter. Entonces Júpiter se iluminará y dará luz y vida a Plutón, a Urano, a Neptuno y a los demás planetas. La energía de nuestro Sol llegará a todo el sistema solar. A nivel de sabiduría, Júpiter es el padre de nuestro Sol, su hijo más grande. Siempre es el más grande. Cuando Cristo dice, mi Padre y yo somos una misma cosa, se refiere al espíritu de Júpiter que convive con Cristo. Júpiter no ha quedado abandonado, ha estado adormecido. De hecho, si bien es gigantesco, los genios cósmicos lo han transformado. Sigue siendo un planeta de plasma solar, porque después que Cristo haya instaurado el nuevo reino de la Tierra, será útil a nuestro sistema solar. Marte y Venus ya están en la cuarta dimensión, mientras que algunos planetas que ahora nos albergan, no albergan la vida, llegarán a hacerlo. ¿Quiénes heredarán el reino de Dios en la Tierra junto a los elegidos, a los justos y a los hermanos extraterrestres? Se convertirán en hermanos mayores y tendrán la función de ayudar a las nuevas civilizaciones que se establecerán en nuestro sistema solar, y sobre todo en los planetas lejanos, que han vivido miles de millones de años en el frío y en la oscuridad porque no les llegaba la energía solar. Júpiter se volverá 10 o 20 veces más grande, su masa se encenderá y al cuadruplicarse dará luz a otros planetas. El corazón es una señal de los tiempos que están por llegar. El corazón anuncia pronto albergaré vida. Significa que el reino de Dios en la Tierra es inminente. De lo contrario, en el planeta no podrá existir la vida. El programa divino de este sistema solar, en el momento en que la Tierra haya una nueva civilización, es decir, en la nueva era, se dará un cambio positivo para todos los demás sistemas solares. Bueno, ahí vamos a quedar, mis queridos auditores. Estamos en la hora. Los tenemos que dejar. Les damos las gracias por habernos acompañado una vez más y por sobre todo por sus preguntas. Y por cierto, también le damos gracias siempre a la producción de la radio, que sin la cual no podríamos hacer el programa. Así que también hacemos extensiva las gracias a la producción. Muchas gracias, mis queridos auditores, y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias una vez más y buenas noches.